FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. ¿Usted cree en Batman? ¿En Superman? ¿En el arquero verde, creo que se llama? En el avispón, ¿no? En el avispón verde. Ajá, sí. En ¿quién más? Capitán América. Claro, ¿no? Claro. ¿Cómo no hay un Capitán Guadalajara, no? Bueno, por ahí está el Capitán América. ¿Quién más? Hulk. Bueno, si usted cree en todos estos super personajes, estos hombres que le ponen sabor a las historias de espionaje entre los Estados Unidos y a veces la Unión Soviética, no Rusia, la Unión Soviética, pero sí también los países a los que se les ha cargado la idea del terrorismo, y ellos, estos admirables superhéroes, ¿qué creen? Nos salvan de la desgracia de un mundo unipolar en el que solamente el mal pudiera triunfar. ¿Y qué tal que de pronto hay un superhéroe mexicano? No un supermacho ni un supergacho. Es un héroe mexicano sin comparación. Fuerte y audaz. O como decía aquel comercial, fuerte, audaz y valiente. Nada más ni nada menos. Hombre que sabe de cultura, pues vive en Grecia. Ah, sí. Pero es mexicano. Uh-huh. A lo mejor no conoce las ruinas, pero seguramente conoce los bares y los lugares donde se agita el espíritu, ¿no? En fin, este superhéroe que es capaz nada más ni nada menos que de librar lo que muchísimos mexicanos no han podido, lo que una gran parte de los mexicanos, bueno, que han muerto a manos de sus captores, este hombre lo logró hacer. Aplaudamos pues a nuestro superhéroe. ¿Cómo le pondremos, Mariana? ¿Cómo te gusta? El Capitán Tams. Ah, ese me gusta, sí. El Capitán Tamaulipas. Estamos hablando desde luego de nuestro futbolista, nuestro superhéroe. Ejemplo. Claro. Clarísimo para las juventudes. Se acabaron los héroes nacionales. Este es el futbolista héroe. No, fíjese usted, además tan valiente que no usa máscara, no usa capucha, no tiene otro nombre. No, es así. A cara limpia se enfrenta. Somete. Es increíble. No, tenemos que levantarle, yo creo que hay que levantarle un monumento, llevarlo a Televisa. Seguramente lo va a contratar Televisa para usar alguna de sus héroes, de sus series. Imagínese usted, Pulido contra el Chapo. Sí, sí, sí. ¿Quién hace el mejor túnel? Ya. ¿Quién tiene la mejor salida? Sí. Bueno, pues el jugador Pulido, ¿cómo se llama? Alan Pulido. Alan, sí, usted, qué nombre además. Alan Pulido. Alan Pulido, nuestro superhéroe, fue secuestrado. Los secuestradores llegaron. Iba con su novia vedeando de una fiesta. Uh-huh. Iba con su novia, de pronto a la muchacha le dice: no, tú vete porque si no también te secuestramos. O quédate en tu coche porque aquí nos llevamos al superior. Y se lo llevaron. Uh-huh. Entonces el superior iba sometido, no podía hacer nada. Lo metieron a un cuarto. Pusieron a uno solo a vigilarlo. Claro, un hombre armado. No, pero mientras tanto la Marina, el Ejército, no, bueno, los medios, todos estaban, pero... El mundo había tirado una lágrima, sí, por el mexicano secuestrado. Todo el mundo pensaba, ¿qué va a pasar con este futbolista? La promesa del fútbol, sí, mexicano. Sí, sí, sí. El Chícharo es un frijol con gorgojo. sí, sí, nos ponemos a pensar en qué cosa era Pulido, nuestro superhéroe. No, no, nada de eso. Gran hombre este. Entonces, ya que el mundo estaba conmovido por el secuestro, yo creo que sintió la vibra de todo el mundo que le estaba diciendo, vamos, superhéroe, levántate, actúa. Se levantó y ¿qué creen? Que le ponen la madre a su captor. Ándale. Ándale, que le quite el teléfono y que le quita la pistola. Y bueno, como el muchacho vivía aquí todos los días, sabía perfectamente qué número de teléfono marcar de volada. Claro. Para que lo comunicaran inmediatamente con la policía y la policía llegara. Y bueno, ya nada más llegó para la foto, ¿no? Porque él ya había. No, sí, ya. No, pues ya, para la foto, ¿no? Claro, porque, claro. Fíjese usted, antes de las 12 de la noche, estaba el aviso en los medios de que Alan Pulido había sido rescatado, decían los boletines. Y 15 minutos después, no con la familia, ni con la novia, ni con el equipo, ni Alan Pulido se había tomado la foto con el gobernador. Y avisaba el gobernador que tenía un boletín y una foto con el liberado. ¡Tácatelas! Sí, mamá. Pues bienvenido al mundo real. A nuestro superhéroe. Vayamos con el superhéroe. Tratemos de buscar la fórmula para que le hagamos un enorme. ¿Cómo se llama este? Estatua. Sí, vamos a hacer un monumento a ese hombre. En el Estadio Azteca. ¿No? Sí, claro. Bueno, pues claro, García Luna Productions. No se hubiera esperado una cosa de estas, ¿no? Loret de Mola. Es el binomio plus cuan perfecto de la televisión mexicana. En fin, saludamos desde aquí al capitán Tamaulipas. Vaya todo nuestro honor y reconocimiento a la valentía y a la audacia de Alan Pulido, nuestro superhéroe. Vamos a un corte y regresamos. Déjeme acabarme de reír. Gracias por seguir con nosotros. Oiga, una cosa que me preocupa mucho, la trataremos nada más de rápido, pero a ver, parece que un grupo de maestros en Chiapas tomaron algunos profesores que estaban avisando que serían suspendidos sus labores por no asistir a las pruebas que les dio o que les impuso el gobierno en Comitán, y fueron atacados por los maestros de la CENTE, según nos dicen las primeras informaciones, hasta donde podemos saber. Y raparon y humillaron a estos profesores. Creo que la lucha no es por ahí. Sí, no. Desde luego que esto significa también la asfixia del magisterio ante la imposición del gobierno federal. Pero ese no es el camino. Y me parece que todos los aliados de los maestros no han sabido cómo encontrar una fórmula y un camino para que esto se dirima de otra manera. El asunto es escala este hecho de violencia. Es muy triste reconocerlo, es muy triste verlo en los maestros. Usted sabe que aquí mismo la semana pasada estuvieron los maestros, la semana antepasada, ¿verdad? Sí, pues. Estuvieron aquí los maestros para platicarnos cómo era el asunto. Y bien, los dejamos, ellos hablaron lo que quisieron, se dieron cuenta de las cosas, aquí se dio cuenta de cada una de sus formas de lucha. Hoy nos entristece mucho saber esto, si es que es cierto y si es que se dio de la manera en la que hasta ahora hemos visto, con las fotos que hemos visto. Pero insisto, el gran problema es que aquí quienes han sido sus grandes aliados no han podido encontrar las formas para llevarlos a un estadio que no sea de violencia y que permita que las cosas vayan mucho mejor. En fin, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariana. Buenas noches. Gracias a todos por escucharnos como cada martes. Y gracias a quienes nos están retuiteando, que está muy bien. Sí, sí, sí. Bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esto es Discrepancias. Vamos a un corte. Regresamos con nuestro invitado y vamos a hablar de cosas que a usted le importan o que deberían de importarle, porque de eso depende lo que va a vivir usted en el futuro inmediato. Vamos al corte y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, aquí recibiremos sus llamadas y sus ideas sobre varias cosas. Vamos a nuestros teléfonos y nuestro invitado, Mariana, por favor. Sí, les recuerdo en cabina que tenemos el 5536-8989 y la da sin costo 01-850-52688. También nuestro Twitter, @discrepanciasRU, RU con mayúscula. Y este martes de Discrepancias nos acompaña Raúl Flores, el expresidente del Partido de la Revolución Democrática aquí en la Ciudad de México. Bienvenido, Raúl. Gracias. Raúl, pues se termina, de hecho, mañana la actividad, la lucha que se ha dado en una muy especial arena política por el constituyente aquí en lo que toca al Distrito Federal, porque bueno, ya lo demás, la de Veracruz es sensacional, ya tendríamos tiempo, pero bueno, se acaba mañana. Así es. En esta fase que ha sido la arena política, ¿qué más? ¿Qué pasa? ¿Y cuál es tu idea de lo que pasó en este que fue mes y una semana? Mes y medio. ¿Y cómo qué viste? ¿Cómo sentiste? Sí, independientemente, claro, de la bandera de tu partido, ¿no? Claro, sí, digo, desde... También tengo la faceta de analista político y... Claro. Y efectivamente creo que lo que llama la atención es que, bueno, al menos a mí siempre me estuvo resonando el discurso de Fernando del Paso al recibir el premio Cervantes, ¿no? Como verdaderamente hay un movimiento impulsado desde las estructuras del propio Estado para desencantar a la gente de la política, para... Y creo que los temas de la política, y con toda la razón además, la gente no los acepta bien porque la política se ha banalizado, porque estamos dando paso verdaderamente a que pueda haber un autoritarismo, porque hay inclusive medios periodísticos, radiofónicos, que llaman de plano a no votar. Eso es muy grave para una democracia. Llaman más la atención los escándalos mediáticos, las relaciones, que las propuestas, ¿no? Y al hacer una campaña de propuesta pareciera que está uno casi casi fuera de moda, ¿no? Y eso no deja de llamar la atención, porque no es con ocurrencias como esto se va a mejorar, sino con ideas y cómo operarlas además, ¿no? Y creo que esa parte se ha estado se ha estado perdiendo, de tal suerte que hay partidos políticos que lo único que no tienen son propuestas, hacen chistes, hacen copian lo de otros partidos, hacen denuncias, pero no hay propuesta. Y entonces creo que eso, para una elección tan sui generis como la del constituyente, enmarcada en todo lo que es las campañas federales, que verdaderamente son terribles y pasan y ponen a funcionar la caja china, como ya bien lo hacías ver en el caso de Tamaulipas, y no es el único, hay ejemplos por todo el país. Entonces sí llama, no deja de llamar la atención que este desencanto de la política tenga un ingrediente de hacer un condicionamiento en la gente para negar lo público, que debería ser pues del dominio pues de la ciudadanía. Claro. Así es. Claro, hay temas que son fundamentales, pero también hay una carta por la ciudad. Claro. ¿Cómo sería esta carta? ¿Qué dice esta carta? ¿A qué invita o qué le propone a la gente esta carta que sale de PRD, ¿no? Así es. Bueno, en esta posibilidad de proponer, de hacer efectivamente que la ciudad sea un derecho, tener derecho a la ciudad, sin duda está el tema de ampliar la participación política. Creo que ya el esquema del presidencialismo, los esquemas autoritarios ya llegaron a su límite. Buscan sin duda perpetuarse, pero en la Ciudad de México llegó el momento de hacer democracia participativa, ¿no? Que suena elevado, pero equivale a que la opinión de la gente sea efectiva. Y hoy que se va a dar la reelección hasta por tres periodos de los nuevos alcaldes y alcaldesas, y hasta por cuatro periodos de los nuevos diputados, que serán votados el 18, creo que la sociedad tiene que darse cuenta de que debe haber mecanismos que impidan que se reelija aquel que no cumpla con su labor. A todo mundo, cuando dicen revocación de mandato, se imaginan como huyendo del paraíso terrenal a los políticos. La verdad es que el verdadero castigo vendría no solo en que dejen el encargo si no consiguen la ratificación de su mandato, sino que no se puedan presentar a las reelecciones. De otra forma, se volverían verdaderas baronías medievales, lo que entraña el tema de la reelección sin contrapesos, de verdad podría ser muy, muy complicado. Otro de los puntos fundamentales es, yo escucho que se habla mucho de corrupción, que es un sistema, y sistemas anticorrupción, que embonan como buenos sistemas, como cada quien puede ver el reloj que tiene en su casa, que es de manecillas y que tiene a lo mejor otra manecilla por ahí, y son engranes que funcionan. Y si a un sistema le metes otro sistema, finalmente van a buscar embonar esos engranes. Lo que hay que hacer es meter un elemento antisistémico, contracíclico, algo que trabe, una tranca que trabe esos engranes de la corrupción. Y eso lo estamos proponiendo para la impartición de justicia y para el combate a la corrupción, que es que se elija un fiscal por la gente, que no dependa del jefe de gobierno, que no dependa de las cámaras, que no pueda ser jaloneado por los poderes constituidos, ¿no? Y que su legitimidad la obtenga del voto popular, para que pueda ser un contrapeso efectivo, la fiscalía, la procuraduría de la ciudad, pueda ser un contrapeso efectivo a los excesos que pudiera cometer cualquier servidor público en la ciudad, y a la impartición de justicia, que también me parece que ya es momento de que no tenga el Ministerio Público esta connotación respecto de depender o estar anclado a un poder específicamente. Eso de saque creo que tiene que ser como una condición muy importante. Y lo otro es que los derechos, también escucho que los derechos van y vienen, pero los derechos no solo se deben enunciar, es bueno que se enuncien, pero los derechos deben tener exigibilidad. Esto es, que si el Estado está para garantizar una batería de derechos, un ambiente de justicia. A mí la palabra piso mínimo es algo que utiliza mucho la derecha, ¿no? A mí me parece que lo que hay es verdaderas plataformas, verdaderos densidad de derechos en la Ciudad de México, pero que tienen que ser exigibles. O sea, ¿de qué sirve que en la Constitución Federal esté el derecho a la vivienda si la gente no tiene vivienda, ¿no? Y dice derecho a la vivienda, ojo, porque también en una autocrítica diríamos, somos una izquierda que está propiciando la propiedad privada, y digo somos una izquierda, no nada más el PRD, o sea, en otras izquierdas es increíble, pero organizamos grupos para llevarlos a la propiedad privada, ¿no? A que compren viviendas, cuando en ciudades como París el 80% de los apartamentos disponibles son propiedad de la propia alcaldía, y se renta, todo el mundo renta y nadie está pensando en comprar nada, pues porque entonces quedan atados a deudas interminables, ¿no? Y a problemas que la movilidad de la vida moderna quedan anclados a casas donde hoy tienen una casa acá, pero luego tienen otra deuda ya porque ya le cambiaron el trabajo. Y en fin, vamos, son esquemas que la ciudad tiene que cambiar. Y otro de los puntos muy importantes, esos son como los temas grandes, pero los temas como más terrenales son los del desarrollo urbano. Es impresionante que en la campaña se haya hablado tan poco del ordenamiento urbano y del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. ¿Qué se va a hacer para frenar a los grandes consorcios inmobiliarios que están atacando las colonias de la ciudad? ¿Qué se va a hacer para cambiar ese destino que se inició con el Bando 2, que vino a hacer que la vivienda de tipo medio residencial desplazara a los tipos de vivienda para los trabajadores? ¿Qué se va a hacer con esta especie de destino en donde los parques pasan a un segundo plano y los parques, los jardines de la ciudad pasan a un segundo plano y las plazas comerciales son el único lugar para que la familia conviva, ¿no? Ligado al consumo. Esto, Huixquilucan perdió, esto ha pasado, Huixquilucan perdió todos sus espacios recreativos públicos en aras de ser concesionados y otorgados a los inmobiliarios. Entonces, en Santa Fe no existen los parques. En Santa Fe no existen los parques, por ejemplo, ¿no? Está la Alameda Poniente, pero bueno, está en unas condiciones no muy buenas, sino porque justo es una visión que ha prevalecido, en la cual de verdad habemos muchos que no estamos de acuerdo, ¿no? Otorgar estos parques. Yo, siendo jefe delegacional en Coyoacán, pues se me propuso, ¿no? Por ejemplo, privatizar la Alameda del Sur, ¿no? Llegaron empresarios, además por encargo, y hacer este tipo de propuestas, pues que son verdaderamente descabelladas, ¿no? O sea, pero la presión inmobiliaria es verdaderamente brutal. La gente que nos escucha por aquí, por Nápoles del Valle, sabe que las casas son visitadas por lo menos una vez cada 15 días para convencer a las amas de casa, sobre todo a los adultos mayores, de que vendan sus viviendas para construir desarrollos habitacionales. A ver, vamos por partes. ¿Elegir un fiscal que tendría que emanar de un partido político? No, el fiscal debería tener o debe tener la característica justo de ser una persona académicamente capaz, políticamente no imparcial, porque eso no existe, pero que pueda dejar atrás su interés político en aras del interés de la, que no fuera militante sería lo deseable, porque lo que han buscado o lo que buscan las sociedades modernas es que sean gente que tenga la mayor libertad de pensamiento, ¿no? Yo no pienso que alguien no se le pueda exigir tomar posición, pero la militancia siempre tiene un sesgo, porque aquellos que militamos en un partido político defendemos una idea, una forma de ver la vida. Y en el caso de un fiscal, que eso vale mucho cuando uno es diputado, ¿no?, cuando uno gobierna, pero en el caso de un fiscal tiene que ser lo más imparcial frente a la ley posible, y también que la propia ley contenga sus contrapesos, ¿no? O sea, ahí donde su vida tiene que ser absolutamente transparente, ¿no? Ahí donde este fiscal debe suscitar también pues una revisión de todo su historial para que no haya el día de mañana ningún problema con que este hombre esté ligado con algún interés. Ahí es donde existe, para este tipo de personajes, existe la verdadera declaración de interés, ¿no? No como lo que están proponiendo desgraciadamente en el Senado de la República, que es una carta sin mayores consecuencias, porque nadie, la gente pone el interés que quieran y no se investiga ese listado de intereses. Las leyes de anticorrupción, la ley de tres, que hacen lo que aquello que decía un sabio de la antigüedad griega, que Antístenes, que decía que esas leyes que son como las redes de la araña, los insectos pequeños se quedan atrapados pero los grandes pasan sin dificultad. Sí, es correcto. Fíjate que pensando en esto, si se diera una fórmula dentro del constituyente para que se frenara el desarrollo, se ordenara el desarrollo, me parece que, por ejemplo, hoy no existe un plan de desarrollo para la ciudad. Hay uno que se está fabricando, se está construyendo, pero a la vez este plan de desarrollo se va a enfrentar con que hay 1200 normas de ordenación. Y yo te podría decir, porque hemos hecho los análisis, yo soy secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Asamblea Legislativa, 600 prácticamente sirven para que sí y 600 para que no, ¿no? Entonces es una verdadera maraña de leyes que deja sin argumentos muchas veces a los propios vecinos, y hay muchos argumentos para quien puede pagar esos grandes consorcios de abogados, de gestores urbanos, ¿no? De supuesto desarrollo urbano, yo te diría lo que tiene que ser la materia de usos de suelo, de desarrollo urbano, es una caja de cristal. Yo, siendo hoy, además de presidente, diputado de la Asamblea Legislativa, me he opuesto abiertamente a que los usos de suelo se dirijan en la Asamblea Legislativa. Creo que no deben estar en la licuadora de los intereses políticos, deben estar con la fuerza que tiene el poder hacerlos con la mayor transparencia técnica, ¿no? Y que no sean motivo pues ni de negociaciones, ni mucho menos. A finales de la pasada legislatura, como presidente del partido, yo me presenté a frenar una andanada de 40 y tantos usos de suelo que se querían aprobar, y que yo como presidente pues no estuve de acuerdo, y me presenté a la Asamblea Legislativa pues para convencer a mis compañeros de que no deberían hacer esa andanada de cambios de usos de suelo, porque no tiene por qué haber cambios de usos de suelo prácticamente a petición. Lo que tiene es que haber una verdadera gestión con la gente, una gestión transparente de aquello que le beneficia a la comunidad, ¿no? Y no que quede en manos de aquellos pues que al final del día pueden estar gestionando un propio interés. Fíjate que te voy a dejar una pregunta antes de ir a un corte, porque después de estarte oyendo yo te preguntaría, a ver, sí, la Constitución nos abre un panorama, nos abre horizontes y planteamos que la ciudad puede ser de una mejor forma, de una mejor forma. Claro. Pero yo no estoy muy seguro de que todos los partidos estén planteándose lo que nosotros consideraríamos esa mejor forma de vivir. Claro. Entonces la Constitución sí entraña riesgos de retroceso. Entonces la pregunta sería, ¿a qué se tiene que enfrentar la Constitución? Déjame ir a un corte. Claro. ¿Nuestros teléfonos? 5536-8989 y la da sin costo 01-800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. En tus manos está el poder de comunicar.

a quienes la revisen el próximo 5. Sí, evidentemente, sí hay que decirlo, esto no es un... no es una carrera sin riesgos. Efectivamente, primero se trastocó el sistema electoral mexicano. O sea, este sistema que prevé que los representantes populares sean electos por un voto universal, secreto y directo en la urna. Bueno, pues en este sistema, en esta ocasión, se hizo un sistema que nos es ajeno, que es el sistema de grandes electores, ¿no? Sí. En donde se pretende que aquellos que son votados directamente por el pueblo compartan la calidad con quienes son designados por las cámaras, por el presidente, por el jefe de gobierno. Creo que es un tema verdaderamente que va a muchos colegas politólogos les va a tener mucho tiempo ocupados. ¿Sí? Porque ¿de dónde se adquiere la legitimidad? O como comentario, ¿cierto? Bueno, pues entonces si ya es oligárquico el sistema, pues hay que ya descararnos y decir que estamos entrando en un sistema francamente oligárquico, en donde el voto puede ser sustituido por quien debería ser soberano, que es el pueblo. Sí, y ya no hay servidores públicos ni representantes del pueblo, porque se ha creado otra casta divina, ¿no? Así es la de los que eligen, ¿no? Y la de los que están tocados por ese manto divino de plutocracia política. Yo diría, eso sin duda, ¿dónde está el problema? En que pues eso altera la correlación, sin duda. Y por eso la gente debe utilizar su voto, ¿no? Debe utilizarlo como una herramienta que sirva para posicionar a aquellos que han tomado posición, valga la redundancia, ¿no? Aquellos que han manifestado abiertamente ir a favor de las libertades en la ciudad, que han manifestado abiertamente que les preocupan los problemas y les ocupan los problemas de la ciudad, pero también hay que decirlo, a los que se han hay una en esta oscilación que veíamos entre tomarse demasiado en serio las cosas y después hacer como trivializaciones de lo que es la política y los problemas. Creo que en eso se tiene que decidir sin duda por quiénes son los que pueden encabezar verdaderamente los proyectos. Yo sí te diría, si dicen que el matrimonio igualitario no tiene problemas, nada más veamos lo que pasó hoy en el Estado de México, en donde están haciendo justo lo que Peña Nieto se puso a decir con muy muy platillo que ya había avanzado. Para todos los que aplaudieron como focas a Peña Nieto, pues ahí que den un vistazo hoy al Estado de México. Ya pasó en Guerrero, cuando también se echó para atrás la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo. Y sé que hay muchas críticas al PRD, pero es cierto que ha habido equivocaciones. Y hoy, por ejemplo, que se dedica el tema a la contingencia ambiental, ¿no? Que hoy es un tema, sí decirles que pues es parte de la perversidad de lo que se vive, donde también, hay que decirlo, nosotros dimos el campanazo sobre el tema de las gasolinas. Hace 10 días estuvimos en Pemex exigiendo que la calidad de los hidrocarburos fuera revelada, y nos encontramos con que la propia Auditoría Superior de la Generación, de la Federación, le ha pedido a Pemex algo que no puede explicar y que es sumamente grave. Pemex, que importa millones de litros de combustible al año, no puede explicar si ese combustible es dañino a las personas, porque entre otras cosas, por efecto de la reforma energética de Peña Nieto y del PRI, se desmantelaron los laboratorios que teníamos y nuestra capacidad de producir diésel y gasolinas se ha quedado reducida al mínimo, y menos de refinarlas o de darles procesos pues que pudieran garantizar que no van a inundar de azufre el ambiente y de contaminantes muy nocivos para la salud. En fin, Creo que esas son las cosas que tienen que ver con la defensa de la ciudad. Claro que entraña problemas, entraña peligros, porque los tercios que se necesitan dos tercios para que una iniciativa pase, ¿no? Y creo que primero los constituyentes se tendrán que agrupar por los temas, ¿no? En el constituyente no va a haber fracciones parlamentarias. En el constituyente va a haber constituyentes que defiendan temas, equipos de trabajo que se organicen para defender a la ciudad, para hacerla viable. Y va a haber equipos de trabajo que traten de frenar el avance de la ciudad y volverla a o anclarla al sistema priista de dominación, pues que es lo que ha prevalecido y donde la izquierda no debe ser útil a esa pretensión. ¿Tú crees que se van a borrar las diferencias ideológicas? Yo creo que se van a identificar aquellos que defienden los temas, aquellos que, porque una ventaja tiene el constituyente, Miguel Ángel, Ana, que ese es en ese lugar se vienen las definiciones. O sea, es un lugar en donde las definiciones tienen que darse. Hace un momento recordábamos cómo en los diarios de debates del 17, que yo invito a la gente de verdad a releer a Zarco en el 56-57 y a los diarios de debates de la Constitución de 1917, donde verán páginas verdaderamente hermosas de la historia nacional. Esa es la historia nacional que vale la pena conocer, porque fue la reflexión de grandes hombres, ¿no? Por cierto, es la primera constitución que van a escribir mujeres en este país también. Sí, es importante. Eso es maravilloso, es importantísimo. Y estos hombres del constituyente reflexionaron muchísimo y dieron las batallas más importantes. Cuando todo estaba dicho para la propiedad privada, cuando Carranza y los grupos del norte ya habían apalabrado todo para que la propiedad privada fuera el dios en este país, la inteligencia de los constituyentes como Pastor Roa, como Molina Enríquez, como Antonio Soto y Gama, fue de verdad una verdadera audacia plantear lo que fue ese gran artículo 27 constitucional, el 123, el 89 y el tercero, que tuvieron sus comisiones especiales y de verdad que fueron, sobre todo en el caso del 23, 27 y 123, pues lo hicieron que esta constitución fuera la más avanzada y fuera la única en el mundo que verdaderamente en su tiempo buscaba la igualdad. Esta división... Y la justicia, perdón. Esta división en la izquierda, ay, qué peligro se entrañaría, porque, digo, hay la posibilidad de algún acuerdo para... El 89 y el tercero, que tuvieron sus comisiones especiales y, de verdad, que fueron, sobre todo en el caso del 23, 27 y 123, pues lo hicieron que esta constitución fuera la más avanzada y fuera la única en el mundo que verdaderamente en su tiempo buscaba la igualdad. Esta división... Y la justicia, perdón. Esta división en la izquierda, ay, qué peligro se entrañaría, porque, digo, hay la posibilidad de algún acuerdo para...